Bienvenidos, esto es la edición número 38 de Con la Guita de Tus Impuestos, confirmadísimo que es la 38 y está cargada. Tercer capítulo de la tercera temporada de Con la Guita de Tus Impuestos y aquí estoy con mi compañero de siempre, González Malsosa. Esa cintura a la Orteguita que descoloca a toda la producción. Los vuelvo locos. Sí, impredecibles. Quería decirle solamente de hola y pasarle la voz a Lionel Pastelo de vuelta. Muchas gracias, me estaba extrañando el micrófono ya. Bueno, los dos que hacemos el programa queremos aprovechar para expresarnos de esta manera y saludar a Flavio Peralta, que está en los controles. Que va a ser un minuto de silencio por la situación en Chile, seguimos. Sí. Ya pasó el minuto. Váyanse a cagar los dos. Dale, pero en tandas, en lo posible. Querido Flavio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Estamos buenas noches, no, buenas tardes. Depende de cuando escuchen esto. Buenos días, Flavio. Buenos días. Depende de cuando escuchen esto. Pletóricos, porque se ha vivido una nueva fiesta democrática. Dos debates hubo recientemente, entre sí. Estuvimos ausentes, en donde el juego de la democracia ha tirado sus dados, ¿no? Nada mejor que ponerse a expresar ideas, porque yo no coincido con usted, pero daría mi vida para que pueda expresarlo. Bueno, exactamente. Sabias palabras de Jorge Luis Manzano, de aquella cena. Antes de hacerse el culo, sí, ¿no? Sí, exactamente. Antes de hacerse el culo. De mandar a hacerse. Pero estamos en condiciones de afirmar que vamos a entrar en la semana de mayor intensidad, porque si hasta ahora estamos viviendo un delirio místico en el país, estos cuatro días prometen mucho. Para mí, no sé. Sí. A salvo que los chilenos se nos roben todo el protagonismo, porque ahora, no sé, pasan cosas en Chile. Ahora son rebeldes. No me interesa. Ahora son no rebeldes. Quiero averiguar. Yo soy argentino. No sé si pasa algo fuera de los límites de mi país. Bien buscado se lo tiene. Yo me tengo que levantar a la Como igual. Me dijo un amigo, los traicionaron en Malvinas. No sé qué tenía que ver, pero bueno. Lo quería decir. Lo quería decir, venía a cuento. Hace 10 años que esperaba que pase algo en Chile para decir. Para decir eso solamente. Nos ganaron a la final, los traicionaron en Malvinas. Y también. Pero vamos a hacer un análisis exhaustivo que lo vamos a dejar para el próximo programa. Claro, cuando ya se haya definido todo, le vamos a robar el análisis a alguien más inteligente, como hace uno de nuestros personajes, ¿no? Claro, alguien que admiramos mucho. Cuando ya estén todo dicho, vamos a hacer otra que resulta mucho, es que esté todo dicho, decimos algo distinto para que también resuene. Que, no, pues yo voy a ¿qué poner, pensado que está? Lo que yo voy a poner un fondo rojo y blanco, Chile y un puño arriba. Eso lo voy a analizar. Después de analizar todo el conflicto. Todavía no, esperá. No, voy a esperar cómo se resuelve. Claro. Eso es todo lo que quería decir al respecto. Bueno, más allá de las bromas, un saludo hacia el pueblo. A Chile, de Ecuador y a Cataluña. Nos escuchan mucho en Chile. Sí, obviamente, nos escuchan mucho. Y a veces nos se quieren para insultar más de Chile. Sí, de Chile. Bueno, no entendemos nada, pero. Eso lo sabe de límites geográficos, ¿no? El insulto hacia nosotros. Sí, pero hay una hermandad, hay un lazo latinoamericano que no se va a romper con nada. Es así, si vienen los carabineros, yo entrego a quien sea. Exactamente. Es decir, eso no hay nacionalidad que valga. Bueno, una vez hay elecciones en Bolivia también, otro tema que estaremos tocando después del programa, hablaremos de eso. Elecciones en suspenso. No al aire. No, claro, no porque de esto sabemos, no vamos a hablar al aire de algo que sabemos. Exactamente. Bueno, y ahora, que ya dijimos lo importante, imagínense si ahora queda lo no importante, ¿no? Sí. Flavio, llévanos a donde más te guste. We'll be right back. Seguimos en este programa para toda la familia, para toda la comunidad latinoamericana, hoy encendida, en busca de una revolución. Y bueno, tenemos aquí, no puedo concentrarme, perdón, estos momentos difíciles que vive, bueno, nuestra, ¿cómo te corta nuestra la parte calle? Grande. ¿Cómo te corta la calle tu negro de mierda? No, pero por favor, caballero, estamos tratando de hacer una editorial seria. Y este momento, cuando gane Experte saca patada de la calle, forro. Y en este momento vamos a rendir homenaje a personas en esta sección, personas que han sabido hacer un culto de su coronación y de su beneficio en pos de, bueno, de los recursos que da el trabajo en la esfera pública, ¿no? Gente que básicamente ha logrado vivir de la nuestra. Y uno casi de ellos. Casi es el nombre de nuestro programa. ¿Eh? No, de la nuestra no, de la tuya iba a decir, pero bueno. Claro, vos que pagás impuestos, Gil. Claro, vos que pagás impuestos. Vos que lograste entrar en ese mundo. Vamos a homenajear a uno de los más grandes. Portarretrato de la semana. Portarretrato de la semana. Mike, uno de los número uno. Uno de los número uno. ¿Quién es? Mike, y ahora. Ahora fue. También, bueno, fue como fue mencionado en el debate y fue. Sí. Fue apodado por uno de los, para mí, el ganador del debate, el señor Nicolás del Caño. Sí. ¿No? Si hubiera un ganador en este tipo de me gustó porque eventos. Todos los portales dicen, ¿quién crees que fue el ganador del debate? Pero ni uno solo te decía quién, o sea, la jugaba nadie. No, dan por ganador a Esper, que amenazó a un dirigente social en vivo y no hubo ningún tipo de problema. Claro. Digo, bueno, así que digo, voy por vos. Y la gente contenta dijo, estuvo bien, hizo un buen uso del recurso. Dice. Claro, eso. Me parece perfecto, un gran análisis. El chiste de Spurdy. El chiste de Spurdy diciendo que mataría todo. Como, te voy a meter en la cámara de gas como los judíos. Ah, la ocurrencia de Spurdy. Bueno. Qué ocurrente. Pero bueno, vamos a homenajear nuestro portarretrato a los Susana Jiménez en los 90, cuando ponía a alguien en su escritorio con una foto. Cuando en los 90 este personaje ya estaba viviendo esto. Ya, obviamente, ¿no? Por eso se corona aquí y creo que este. Un día tenemos que invitar a alguno de estos muchachos acá, que venga y reciba, bueno, un diploma y siempre se pague algo también. Con ustedes, el personaje de la semana: Miguel Pichetto. El que alguna vez no fue un cadáver político como lo es ahora. Ha tenido una nutrida carrera en las arcas del Estado. Ahora es un rockstar. Es un rockstar, pero que se le acaba el vuelo bajo. Sí. Calamaro. está haciendo. Es un rockstar, justificando. Haciendo noticia por hablar de corrida de toro. Sí. Bueno, Miguel Pichetto, así como lo ven, que es un facho impresentable. Es un facho impresentable de larga data. Mira vos. Y que viene viendo la nuestra de hace 36 años ininterrumpidamente. Una coherencia. Porque así como lo ven a todo esto que hablan de renovarse, la nueva política. 36 años, Pichetto. Pichetto arrancó en el 83. Viste como después de esa mentira llamada democracia, ¿no? Sí. Empezaron todo esto. En el 83, al 85 fue concejal de Sierra Grande. Un pueblito. Sí, un pueblito que le inventaron. Un pueblito de dos habitantes. Sí. Que era como la carrera de Scioli, más o menos, ¿no? Lo inventaron para que. Claro. Para que tenga el. Del 83 al 87. Perdón, del 85 al 87, dos años después, asume como intendente de Sierra Grande. Uh-huh. Ya había cinco personas, dijeron. Ya fui dos años concejal. Y era concejal e intendente. Claro. Del 88 al 93, sí, se dedica a ser legislador provincial por Río Negro. Un tipo, ya que estaba en franco ascenso, ¿no? Sí. Pero esto ahora era, viste, más de cabotaje. Del 93 al 2001, apadrinado por un tal Carlos Abulmene. Muy bien. Logra acercarse a las ligas grandes del PJ y es durante 8 años diputado nacional de Río Negro. Ya ahí empieza con la rosca, empieza a hacer su juego. A construir su imperio, ¿no? Sí, su imperio que le permite luego ser reelecto y reelecto en tres periodos consecutivos como senador. Sí. 18 años de 2001 para acá como senador por Río Negro. Sí. Y hombre fuerte del peronismo, ¿no? Que ha sabido manejarse con Dualde, ha sabido ser fiel soldado del kirchnerismo y sí. ahora es ha sabido ser el perro faldero que mostró, digamos, el espíritu cívico y democrático que le permitió coexistir con Macri y ahora ser su vice. También como... Simultáneamente fue candidato a gobernador varias veces, sí. con sendos fracasos. Rotundos fracasos. En 2011, pierde en 2011, en 2015 y en 2007 creo también perdió tres veces. Una vez pierde contra el candidato de Kirchner, porque Kirchner no le da el apoyo a él. Sí. Y esa tiene que fumar doblada, 46 a 40. En 2015 pierde también la gobernación. O sea, pese a esto, sigue siendo de senador. Sí. O sea, ya no me larga la caja acá ni loco. No, obvio. Además, era el líder de bancada. Vamos a decirlo, el líder de bancada. Pichetto sí. era el que te manejaba todo. De hecho, él se puso al hombro la legalización del aborto en diputados y dijo, nosotros la sacamos. Sí. Y fue partícipe, no solo de los penatos y Lipovetskis. Estuvo la media sanción de diputados aquella vez, ¿no? Hay que reconocerle el mérito a Pichetto, que ahora lo repudian, ¿eh? Porque no se puede hacer un poquito racista, un poquito hijo de puta. También, yo por lo menos tengo como muy recordada su participación durante el debate de la 125, en el cual él como que increpó y tuvo como un cruce bastante llamativo, significativo entre los discursos con, en ese momento, Julio Cleto Cobos. Y en donde, me acuerdo que el argumento de Pichetto era tipo... Llegamos todos juntos al poder, vos sos de la línea, la gente te eligió por esta línea de pensamiento, no podés, digamos, como traicionar los ideales del partido que te depositó en el poder. Como si él pudo hacer. Cosa que yo sí pude hacer o voy a hacer en el futuro. Pero, más allá de eso, creo que había como también ocupó un cargo en el Consejo de la Magistratura. Bueno, simultáneamente se ejercía. Ah, porque también es como un... Claro, porque vos sos diputado y tenés, viste que, comisiones. Sí, y como senador también. No se puede vivir tampoco de un solo laburo. Y son como, viste, que está la comisión de niñez, otro la de mujeres. Y son diputados, senadores y además tienen rosquean por otro lado. Manejan las comisiones de que se distribuyen entre eso. Bueno, la verdad que por lo menos en los últimos 36 tiempo, años lleva, ¿eh? 36 años. Esta va a ser la primera vez, ahora queda desocupado. Sí, significativo que haya querido exponerse de un tipo que trabajó también, digamos, dentro de lo que es el armado, el orquestado político, lo que llamaría el turco así, la gimnasia parlamentaria, como dice. Además, un tipo tan acostumbrado a perder elecciones, ¿no? Que se tendrá que haber dado cuenta, claro, cuando presionan el cargo de vice, algo anda mal. Como un olfato, como el pulpo Pol de la derrota. Una cuestión... Yo dijo, llamativa, digo, por ahí yo no sirvo para encabezar, para ser candidato. Fernández, ¿quién lo va a votar? Dijo. Y se fue con Macri. Tengo todas las de ganar. Pero para mí, Pichetto, te haber pensado, tipo, bueno, yo no, lo mío no es ganar elecciones poniendo la cara, ¿no? Claro, es por eso. Después de perder tres veces la gobernación, como que tendría que pensar un poco si no es el problema de él, ¿no? Él y su enorme falta de carisma. Sí. Pero bueno, saludamos de este portarretrato al señor Miguel Pichetto, lo despedimos. Un ejemplo para nosotros. Con gloria y esperamos pronto poder estar a su altura, sobre todo en la chequera con la cerca del Estado. Nuevo bloque aquí en Con la Guita de Tus Impuestos, junto a la gran presencia, sobre todo gran, del señor Leonel Pasteloff y la gran presencia del amigo Flavio Daniel Peralta. Y como todos estos nuevos programas, esta nueva temporada, mejor dicho, hemos decidido darle una temática a cada programa, un hilo conductor que va llevando toda esta serie de ideas que surgen aquí, este brainstorming radial que hemos llamado Con la Guita de Tus Impuestos. Hoy tenemos un eje fundamental, una temática, un problema, un hilo conductor, una cosa que nos interesa mucho y que al público obviamente le interesa porque lo decimos nosotros. Sí. Porque para algo estamos los medios, para dominar a las masas, para ser una aguja hipodérmica que vaya dominando y bueno. Así que ya saben qué hacer el domingo 27 de octubre, lo que tienen que votar. Pero así bueno, es. Primero escuchen esta sección. Bueno. El hilo conductor del programa, el que tenías que decir vos en toda esta introducción. No, lo va a decir Flavio Peralta. Sí. Cine y Estado. Muy bien, estaba atento. Yo tenía miedo que diga otra cosa. Bueno, vamos a hablar de cine y Estado. Y como es una... Igualmente, vamos a aclarar a la gente que muchas de las temáticas que hemos tocado, como Rocky Estado y demás, tendrán su segunda parte. Porque obviamente hicimos un recorte pequeñísimo. Los lados B, cuando hagamos los lados B. Haremos como cualquier banda que se precie de tal, sí. Sabemos 17 versiones, ¿no? Rock y Estado 17. Great Hits. Claro, Rod Stewart que te hace 15 discos de rock. Clásicos del rock. Bueno, para hablar de rock, perdón, de cine y Estado en esta ocasión, vamos a hablar, hicimos referencia a un par de cuestiones en particular. Una, que nos gustó mucho, quisimos hablar de algo, digamos, de hace unos años, y otra algo... Otra cosa más reciente. Sí. Lo reciente que nos interesó hablar fue la injerencia y la intervención del macrismo en el Inca. El escandalete que tuvimos hace no mucho tiempo. El cual, un par de años. No, sí fue hace poco lo de Feynman con... No, estoy diciendo un par de años, creo que son no, años. Esto fue... ¿2020? ¿Hace poco? El año pasado fue. Yo tenía entendido que era cuando fue lo de... Bueno, tenía que chequear. Búscalo. Dale. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Lo curioso fue, a ver, la operación mediática fue lo que dio el tinte distinto, que un gobierno tenga intervención en un, digamos, sí. Digamos sector oficial y lo tinte desmantelar, como han llenado con aerolíneas y tantos espacios más, o como ha volado el AFCA, no es una noticia. Sí. Lo curioso fue cómo se mandaron para intervenir el Inca de una manera burda. Primero que nada, usaron a Eduardo Feynman, una persona que nació sin el don de la sutileza, ¿no? Me gusta que vaya la palabra burda y al toque vaya la palabra... Sí. La palabra. Lo mandaron a Eduardo Feynman, al programa de Fantino, a Operadores Sueldos, a bajar línea sobre una eventual y reciente corrupción. Sí, irregularidad de hecho. Era un programa que jamás en la historia había hablado de cine, sí. Básicamente. Y se les ocurrió que un día, bueno, Eduardo Feynman de la nada tuiteó en su cuenta una lista de posibles despedidos del Inca, a título de nada. Uy, mirá lo que encontré. Me gustaría, como si claro, me... como de cuando haces una, ¿viste? Una lista de los mejores temas para claro, mí de rock. El casamiento, lista de casamiento, lo que querés que te regalen. Mejores películas del Pixar, bueno, mejor los despedidos. ¿A quién habría que echar del Inca? A todo esto, a la noche, en el programa de Fantino. Presentó un informe sobre la corrupción en el Inca. ¡Qué sí. casualidad! ¡Qué sí. loco! ¿No? Como si le hubieran alcanzado el ministerio, ¿no? Un cassette y un... Imagínense rinfe. La cara de Raúl Cassini, el meme muy popular ahora. No sé, parece raro. Bueno, ¿qué ha pasado? Pablo Belluto, sí. conocido también como ese sarnoso que dirige la Secretaría de Cultura. Hombre, ex-ministerio. Hombre de comunicación. También. Claro, ese señor que designó a su esposa en un cargo y hay videos de ella choreando material. Esa persona le pidió a Alejandro Caseta, que era el titular del Inca, que la renuncie en medio de denuncias por corrupción. Viste que siempre te tiran esto por la cabeza la corrupción. ¿Qué pasó? Digamos, se dio cuenta el macrismo en un momento determinado, que entre sus fechorías, en su intentona por hacerse de distintas arcas públicas, se dio cuenta que el Inca movía mucha plata. Dijeron, ah, mirá qué interesante esto del cine. Y ahí fueron para allá. ¿Qué este pasó? Numerito. Sí. ¿Qué ha pasado? Avelluto presentó un pedido de investigación así de la nada. Es como sí. un día me levanto y uy, quiero que investiguen esto. Un pedido de investigación para el titular del Inca, Caseta. ¿Y dónde lo presentó? Vos decís, yo te voy a presentar una denuncia para que investiguen un organismo público y yo quiero imparcialidad. Quiero imparcialidad. Quiero alguien que investigue al Estado, sí. al poder público, al oficialismo. Que lo investigue, pero que vaya hasta las últimas consecuencias y no recule porque esté investigando al poder. ¿Y tendría que ser algún organismo liderado por alguien de la oposición? ¿Tendría que ser algún, no sé, organismo intachable con gente idónea en el cargo? Ay, no sé, no se me ocurre. ¿Quién si un ser? Cargo tiene que ser, lo tiene que ejercer un abogado, tiene que sí. ser un organismo que lo lidere un abogado. Ay, está difícil, ¿eh? Y podría ser... Sí, eso que está pensando. La Oficina Anticorrupción de Laura Alonso. Bueno, es como, ¿viste cuando Perón decía, si querés que algo que no se resuelva, hace un comité? Bueno, sí. si querés que una causa vaya para donde vos querés, llévasela a Laura Alonso. Básicamente esto es lo que pasó. Presentó la denuncia, confiando plenamente en las sí. facultades de esta mujer para investigar. ¿Y qué pasó? Bueno, terminó denunciando Caseta porque hicieron un escandalete, empezaron a botonear. Empezaron a tirar cifras, supuestas compras, sí. irregularidades. Y Fantino poniendo cara de, oh, no puede ser, oh, ¿en serio? ¿Se robaron todo eso? A mí me encanta lo grandilocuente que suena lo cuántico, la cuantificación, ¿viste? Ya se vio en los debates y se ve, por ejemplo, en estos casos, cuando se hablan de corrupción, que es incomprobable. Chequeado diría insostenible, pero Chicago diría lo que le diga al Macri. Pero viste cuando que, le manda el tipo, cheque. Hicimos 677.000 calles. Yo, ¿dónde carajo la vas a ver? No tenés idea de eso. Claro. Es como los chinos, ¿viste? Son 1.500. Y andás a saberlo. Pero bueno, lo mismo con esto. Los números que daban de las irregularidades del Inca. Sí. No, el tema es que siempre es grandilocuente decir, se gastaron 8 millones en una obra. Y por ahí la obra sale 8 millones. Exactamente, eso voy. El tema es el siguiente. Hicieron una película con 2 millones de dólares y sí. Es lo que sale. Sí. Y podrían haber alimentado gente, pero bueno, pues claro. Distribuir, ¿no? Es que porque hay hambre, entonces no se van a. Y 1.700.000 eran impuestos. Claro. ¿Quién se lo llevará, no? Bueno, ¿qué pasó? Lo que aparentemente ocurría es que hubo diferencia entre Cassetta y funcionarios macristas, porque adivina qué. ¿Qué le pidieron a Cassetta que no quiso hacer? Vaciar el Inca y echar 200.000 personas. Sí. Entonces, a partir de ahí, dijeron: este muchacho no quiere echar la gente que nosotros queremos que eche, es corrupto. Es que porque es una línea directa, sí, uno claro. Asocia. O sea, yo te pido que hagas algo, no lo haces, sos corrupto. Sí, porque como está, una línea. Es obvio que está arreglado con todo lo que tiene ahí adentro, que no quieren denunciarlo, no quieren. Lo que pasó a partir de ahí fue una escalada hasta inesperada para el propio macrismo, porque hubo entidades como incluso FIPRESI, que es la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica, la filial argentina, que incluso compuesta por miembros de notorio corte antikirchnerista, sí. Se manifestaron en contra de esta medida macrista, diciendo, esto está haciendo cualquier cosa. Se nota Quintín, mucho. Quintín, el presidente Gustavo Noriega. O sea, si eso hay una medida macrista que no apoyan... Esto es el eje del mal. Claro, pero si esta gente no apoya una medida del gobierno, es porque están meando, pero a 3 cuadras del inodoro, ¿no? Están meando un poquito afuera, 2 gotas. También estaba Diego Batle, que sí. Es periodista crítico de cine, que señaló, por ejemplo, que estaban atentos y pendientes, no es tanto una cuestión de nombres, decía, de Cassetta, por sí. Ejemplo, sino defender que se mantenga el fomento de la actividad y no se pierda el presupuesto. Sí. Porque esto iba más allá de los nombres, no iba a cuestión de defenderlo a él, que de hecho él no era un hombre ni era kirchnerista, no lo acusaban de ser kirchnerista, no. Ni ese tipo de cuestiones que siempre son tan democráticas, viste, que aparte, es kirchnerista. Aparte, ya está. Me gusta que vaya el tono de acusación, viste, el ser kirchnerista. Sí, es una acusación, se te están acusando. Claro, obviamente, pero hay que decirlo como defensa, como, mirá que no es kirchnerista, ¿eh? Él es una persona de verdad. Tal cual. Bueno, el informe... No tiene el robo en el ADN. Está limpio. Claro, de pureza de sangre. Sí. El informe de Animales Sueltos fue titulado con el sutil abordaje de corrupción en el Inca. Como para... Vayamos tranquilos, porque todavía no hay nada comprobado. Entonces, bueno, vamos a ver qué se puede... Sí. Vamos a charlar y debatir en la mesa. Corrupción, ladrones. Se robaron todo. ¿Cuándo empezó la investigación? Hoy a la tarde. Ya tenía la sentencia. Claro. Es como claro. Se enfrenta una posible pena de 15 años de prisión, ¿no? Como decía el dicho, tenemos al culpable y necesitamos el juez. Bueno, el tema también lo curioso fue que la documentación que presentó Feynman en el programa era básicamente la misma que tenía Belluto que presentó la Oficina Anticorrupción. Viste que eso es una casualidad, ¿viste? Sí, sí. La misma fuente tenían, ¿viste? Qué casualidad que sí. Dieron los mismos datos. Lo gracioso es que, bueno, algunos de los datos que se presentaban, por ejemplo, era que se gastaron dos. Lo que dijo, viste, Feynman y Fantino con el nivel de rigor que manejan sí. Habitualmente. Se gastaron 233.000 pesos. Se le compraron 2 sillas a una empresa que no vende muebles. 233.000 pesos. Y después decían... ¿qué más? Bueno, para... Y 8 millones de dólares. No pesos, sino dólares en construcciones sin haber hecho ni un solo metro cuadrado. Cassetta contestó, por ejemplo, que en una nota, que me extraña que Belluto diga esto, porque cuando se lo planteamos, él contestó, que se le mostró el expediente, que tenía que ver con una obra, no con un sillón. Claro. Era toda una obra que incluía, aparentemente, los muebles. Sí. Y obviamente dice que hay mala intención, y que obviamente fue un recorte selectivo. Lo de los 8 millones de dólares, que esto que mencionaban, dice que es... negó que no se hayan hecho obras y dijo incluso Pablo Belluto estuvo en la inauguración de uno de los 2 usuarios del ENERC. O sea, estuvo ahí, sí, claro. Lo vio y ahora desconocen, ¿viste? Sí. A ver, una maniobra claramente de corte político, que como tantas que hay, pero acá nos interesa porque justamente tiene que ver con cine de Estado y sobre todo la rosca mediática que siempre es fundamental para estos muchachos. Todas estas películas las protagonizó Belluto. Que nunca se hicieron. Claro, pero él era el productor. ¿Quién nos acusa de chorro a nosotros? Si se acabó y ahí es cuando llegan, viste que siempre llegan a ese punto y dicen, se acabó la investigación. Claro. Se traba ahí, viste, ahí uno de los nuestros. El periodista Diego Batler, que mencionamos antes, decía, hubo errores de todo tipo, no le invocaron a ningún nombre ni ninguna foto. Evidentemente les pasaron data y como no conocen el tema, tiraron cualquier cosa. Que Feynman de cine tiene lo mismo que yo. De, sí. Sí, ya sabes. No voy a decir de qué porque todos saben que, a qué cosas no me vinculo, ¿no? Pero un detalle hermoso que nos viene a traer tranquilidad después de la renuncia de Cassetta que su vicepresidente, Ralf Hayek, que actualmente está en el cargo, que sí, hemos chequeado hace un rato, lo primero que hizo cuando asume el cargo, ¿qué fue? No lo sé. Echar a toda la gente que se también había querido echar. Dijo, a mí no me van a mover acá, yo voy a hacer todo lo que haya que hacer, sí, para atornillarme esta silla. Echó toda la gente que tenía que echar. Y curiosamente, el padre de Ralf Hayek era una persona muy cercana y de negocios realizados durante años con, voy a dar una pista, con cierto fallecido que fue mencionado en el debate, en el segundo debate. Ay, no, me parece mal gusto lo que estás haciendo. Ahora, no se puede defender. No se puede defender. Bueno, hoy tomémonos un franco. Fresco estaba. Tomémonos un franco. Estaba fresco todavía cuando lo denuncié. Bueno, como Ralf Hayek era hijo de un, sí, digamos, una persona de negocios cercana al señor Franco Macri, creció forjando una cierta amistad con el presidente, sí, casi extinto de este país. Y ¿el país o el presidente? En los dos. Y, curiosamente, terminó, a partir de esta amistad, dirigiendo el Inca. Cosas que, uno, Val, sí, me gusta ese argumento que dice siempre, escúchame, yo tengo un amigo, sí, que voy a poner una persona de confianza. Está por bueno, eso, contratás a 10 empleados, 10 empleados son de tu familia, sí, en un ministerio. Es decir, pero qué mejor que poner a alguien de tu familia que vos conocés y confiás. Sí, qué bueno, importa si está capacitado. Vos, por lo menos, importante es que sea confiable. Que sea decir, Macri dijo, lo conozco de toda la vida. Listo. No sé si sabe de cine, pero por lo menos no va a robar. Lo peor es que roba, siempre. Pero lloramos cuando vimos Cinema Paradiso. algo le debe gustar. No, pero me parece interesante remarcar esto que decís de justamente cómo miden el éxito en la función o en el cargo de ellos a través de esta política de implementar esta serie de despidos masivos, de achicar, de recortar, bueno, de lograr un ajuste. O un equilibrio, como dicen ellos, dentro de las cuentas. Lo mejor fue que... Que siempre es echar gente, nunca es... Uno de los apelativos que hablaban de para marcar la supuesta ineficacia de la anterior gestión era justamente que se gastaban millones en películas que no veía nadie. Porque siempre está, sí, cuando sí, opera Cambiemos, el criterio mercantilista que es en función de costo-beneficio. Claro. O sea, si decimos esta película, ¿cómo que no la vio mucha gente? ¿Para qué la hacemos? Sí. Obviamente no se hacen películas para fomentar el arte. Si la tiene que ver mucha gente, si no, no rinde. Claro. Lo dicen lo mismo que ponen programas en Canal 7 que no lo mira nadie. Sí, sí, también. Tienen un montón de programas que no lo mira absolutamente nadie. Ahí no miden. Cuestión de... Le pagaban a Andajasi una fortuna para un programa de mierda que no lo miraba ni él. Creo que lo dejaba grabando. Ni él lo miraba. Pero bueno. Pero bueno. Lo hago después, ¿sí? ¿Cómo no? Claro. Gracias que lo hice. Bueno, así indignado como estoy, nos vamos. Bueno, seguimos a toda onda porque somos locos del aire. Seguimos con todo este glamour, con toda esta impronta, con todas estas ganas de divertir al público y siempre, obviamente, siempre con la vanguardia, siempre con lo mejor. Sí. Y en esta nueva... Yo soy como los viejos, yo aplaudo sin ningún... Sí, un tipo de ritmo de coordinación, sí, pero siempre aplaudiendo, es lo importante. Abuelo, ¿tienes celular? Sí, no sé, no sé. Tengo que ir al baño. Pero bueno, hablando de abuelos, sí, tenemos una de las secciones mencionadas ya, cuya temática es cine y Estado. Cine y Estado. Y cuyo protagonista en esta ocasión es el señor Ramón Pérez Ortega, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien diciendo? ¿Confirmamos, Flavio? Sí. Sí. Efectivamente, ex gobernador de Tucumán por el Partido Justicialista. Palé Ortito, exactamente. Un hombre de gran impronta en lo musical en lo primero, en lo político después. Sí. Y bueno, quedó ahí. Era... Ahora como gran importa, como amigo de Charly García. Como sí, curador vendría a ser una especie así, creo. Porque no, según los extraño, capos izquierdos, sí, está bajo el ala de él. De una familia bastante kirchnerista, ¿por qué no? Digamos, los hijos le salieron medio para ese lado. Celebramos. Retirado de la política. El retirado de la política. Productor, otrora... ¿cómo se dice? Empresario que trajo a Frank Sinatra en su época. Pero bueno, muchas de las variantes de Pareto Ortega, para ver... Uno de los pocos poseedores en el país de un Rolls Royce. Mirá, es el datazo. Hay data, pero ese dato no lo empata nada. Ya está, no hago la sección. Bueno, pero bueno, vamos a hablar del rol más importante de Palito Ortega y uno de los que menos brilló en cuanto a histrionismo, que es el de actor. Pero sí, brilló por otros lados, que nos va a contar el señor Leonel Pastelos en este momento. Exactamente. Bueno, en esta peripecia que hemos denominado con la idea de los impuestos 38, y que nos interesa. Un programa para darse un corchazo. Sí, programa de Nisman, ¿no? Vamos a hablar en cuanto a cine y estado se refiere. No sé por qué me miran así. El nombre de este estudio. Sí, Alberto. Beto Nisman. Alberto Beto Nisman. Bueno, vamos a hablar de Palito Ortega y uno de sus roles más destacados, por ahí no tan mencionados por el público, no tan de difusión masiva como merecería, ¿no? Porque un colaborador así de fierro, sí. De fierro en todos los sentidos, ¿no? Que de portar fierros y de exaltar fierros, ¿no? Palito Ortega, una de sus facetas que llevó con más eficacia fue la de colaboracionista de la dictadura militar de... Del 76 al 83. El lo digo, de reorganización. Exactamente. Lo digo así como que me llamo Marcelo Zumbo. Exactamente. Así, si igual tiene un problema conmigo, me llamo Marcelo Zumbo y me dicen Zumbo Man. Exactamente. Entonces, este programa dedicado a la memoria de Marcelo Zumbo. Bueno, no, vos, que estés... lo mencionamos a Marcelo Zumbo porque tomamos parte de su tesina de grado sí. Que le permitió recibirse de comunicador social en la UBA para hacer esto que estamos haciendo ahora y lo vamos a deformar todo. Puede que le quiten la tesina. Que le invalide la tesina después de esta sección. Todo el material volcado acá en esta sección es producto de la tesina de Marcelo Zumbo, incluso insultos, incluso sí. Tergiversaciones, datos falsos, todo corre por cuenta no, de no va a reclamar Zumbo. Este derecho de autor, nada, ¿no? No sabemos. O sea, cosa nos embauca en el programa. Se pone un pip en el nombre después. Bueno, Palito Ortega. Quiero empezar citando las declaraciones de Palito Ortega, me parecen significativas de lo que fue su desempeño como director en los 70. Sí. Porque van a aclarar que toda la filmografía de Palito Ortega como director y actor, porque él, viste que esos que se involucraban, se ponen a sí mismos siempre, ¿no? Sí. Porque si no, fue durante el periodo de reorganización nacional. Mirá vos. Casualmente, dentro de esos 7 años, él desarrolló sus 5 películas. Ah. Era un... ¿Viste? Raro. Menos mal que desarrolló. ¿Viste que destruyó la industria nacional, los milicos? Acá alguien que laburó. Mira. Acá alguien que laburó. Películas taquilleras encima, ¿no? Es acá que la rompían. La rompían. Es la envidia. Sí, claro. Y bueno, circularon en democracia durante mucho tiempo a través de la pantalla de Canal 13. Bueno. Vamos a decirlo, porque hoy estamos denunciadores. Palito, ¿cuál es tu próximo proyecto cinematográfico? Una película que tengo que estrenar en las próximas vacaciones de invierno. La misma se exhibiría en 45 o 40 salas. Una salida formidable. ¿Cuál es su argumento? Todavía no lo sé. Lo que sé es que tiene que tener como potenciales espectadores al público infantil, al público familiar. Soy yo frente a un paredón durante 2 horas. Costó 80 millones de dólares. Claro. Esa fue la respuesta de Palito, a lo que el periodista con cierta lógica, a lo que aplicó un sistema que ahora se desconoce en el periodismo político, que es la repregunta. La repregunta. Claro. Pero ¿cómo es posible que una película tenga fecha de estreno cuando ni siquiera existe el argumento? Eso sucede en muy pocos casos en el cine nacional, dice Palito. Es que para los exhibidores mis películas son negocio seguro. La ley de oferta y demanda. Yo produzco películas taquilleras, se mantienen esas posibilidades. ¿Cómo se mide esa repercusión popular? Es que las películas que hice los últimos 4 años, ninguna fue vista por menos de 1,5 millones de espectadores. Hola, pipe. Ah, sí, sacó chapa y dijo... Una clase esto. Oferta y demanda, una clase de economía, sí. De cine, de arte. Andá a sacarla del ángulo, miré. De política, la verdad que un panorama de lo nacional en esa época increíble. Lo de política. Bueno, ¿qué pasaba en esa época con Palito? Que tenía un apoyo inconmensurable, ¿no? De las fuerzas de seguridad, que no solo lo mantenían sano y salvo, sino que además le daban toda clase de apoyo y la venia, ¿no? La hacienda. No fue el primero en producir películas que hicieran como exaltación de las fuerzas de seguridad, porque también estaban las películas de los superagentes. Y otra que se llamó Los Chiflados del Batallón y Los Chiflados Dan el Golpe, más del 75, ¿no? Un nombre, un nivel de manejo de la metáfora que es conmovedor, ¿no? Pero bueno, pese a todo esto, no caben dudas que Palito Ortega, quien ya había arrastrado una fama anterior, ¿no? Como Canito Cañete y no sé qué esas mierdas que hacía él. Changuito Cañero. La verdad que no voy a ser complaciente, ¿no? Estoy cansado de que sean complacientes con Palito Ortega. Lo voy a destruir. Se acaba tu carrera ahora. Vos que pensabas despegar, te voy a hacer mierda, Palito Ortega. Saludos. Quiero que lo sepas. Los queremos. Bueno, sobre todo a Emanuel. Como afirma Fernando Martín Peña, no hay dudas que fue el propio Ortega quien decidió poner su inmensa popularidad al servicio de la promoción de las Fuerzas Armadas o de la Policía Federal durante el periodo criminal más grande de su historia. Esto lo dijo Fernando Martín Peña, o creo, aparece acá que lo dijo él. Sí. Lo vamos a chequear. Pregúntele a Marcelo Zumbo. Sí. Bueno, lo que analizó Marcelo Zumbo casualmente, y tomamos esa y otras fuentes. Otro era conductor de este programa, hay que decir. Condujo un programa que justo fue durante el periodo de la dictadura. Durante ese periodo, muy sospechoso también. Sí. El único programa que condujo fue durante la dictadura. No sé. Y es raro, ¿no? Es raro, ¿no? Yo digo. Cuando Gono se tuvo que exiliar. Ya. En Brasil. En exilio en Brasil. Como sí. diría un ex 5 de Boca. Es raro, ¿no? Es raro. Ya van a averiguar, ya van a saber la verdad. Se va a hacer toda la verdad. Bueno, las películas de Benito Ortega, hay dos que se distinguen del resto, las dos primeras. A la puta. Porque tiene un marcado tono que va a quedar evidenciado ya desde el mero título. Del 76 tenemos Dos locos en el aire. Sí. Y no sé, en título. Campechano, ¿no? ¿Qué puede pasar ahí, Mario? Y Brigada en Acción del 77. Dos locos en el aire. Chiste del aire, ¿no? Sí, en el aire. En el aire. Del 76 transcurre en una base militar. Esta parece la de Vidal, tranquilamente, no pasa nada. Sí. No le busquemos lo malo, ¿no? Es la pregunta que me hago: ¿dónde voy a vivir Vidal ahora? No sé, ahora queda la calle. ¿Te parece hacerle eso a la pobre? Bueno, transcurre en una base militar entre exhibiciones aéreas, demostraciones de valor. Yo puse exhibiciones aéreas y pienso en el capítulo de Bob Patiño. Que... Sí, tal cual. Y bueno, y concluye la película bombardeando la Plaza de Mayo. Bueno, y la gente se paraba a aplaudir, ¿no? Los cines. Se trata de narrar las vicisitudes de la Fuerza Aérea de dos amigos del alma: permisario teniente Juan Manuel San Jorge Ortega y un torpe pero bonachón y gracioso cadete, interpretado por alguien, bueno, obviamente con edad de ser cadete y joven, ¿no? Carlito Balá. En esa época tenía 75 años. Era un cadete muy promisorio, ¿no? Ya tardabas más en hacer carrera. En esa época tardabas mucho en hacer carrera. Sí, tal cual. No llegabas a general así nomás, ¿eh? Me gusta la imagen de Carlitos Balá que está en la pizzería del Imperio, ¿viste? Que está el... Bueno, el otro Carlitos Balá, es alguien que, ¿no? Vamos a decir las cosas como son, ¿no? Ha puesto... Sigue vivo, poquito, ¿no? Está vivo, está vivo y, hay que decir la verdad, fue muy, muy complaciente haciendo esta película para los regímenes militares, ¿no? Y es más grande que Mirta Legrand por 3, sí. 4 años. Ah, la verdad. 98 años. 2 años le lleva. Sí, sí. Del sí. 25. Ya te lo digo. ¿Dos años? Creo que sí. Bueno, para ir Carlitos Balá, hay que decir también que podemos poner en duda ahí su colaboracionismo. Pero no dirigía, por lo menos. Hacía un laburo menos. Hacía por laburo. Bueno, alternaban entre ellos situaciones desopilantes con exaltaciones de la simbología nacional. No, viste, como la cosa, sí. La cosa sana, ¿no? La bandera, izaba la bandera, quemaba una bandera roja, viste, cosa sana, ¿no? Sí, para toda la familia. La quema de libros, que era como una escena medio rara, ¿no? Conceptualmente para... Y festejaban, ¿no? Sí. Y se ponían máscaras blancas con hacia arriba, ¿no? Y, claro, y, con tipo bonete blanco. Claro. ¿No? Sí, no entendí. Y tres cabias. La escena en la que frenan un bondi y sacan a la gente y empiezan a cagar la palo, no entendí que tenía que ver con la... Claro, pero era como una piñata. Recién de fondo, hay uno de los temas de él es tirarte al río en la parte más profunda y después cuando te hundas, si querés, podés gritar. Dios fue un vaticinador el chabón. Dios mío. Les dio la idea a él. Claro. Bueno. Bueno, lo que se buscaba acá era reafirmar la soberanía nacional y esto de la dicotomía absurda, ¿no? Y siempre tan útil de hablar de buenos y malos. Sí. En el caso de Brigada en Acción, Palito interpretaba a Alberto Nadal, un policía que encabeza una brigada en cuestión que se presenta como un tipo incorruptible, duro, pero justo. Y se pasea por la ciudad a bordo de... Un Falcon verde. Un Falcon sin identificación. Es la cosa sana, ¿no? Que yo... Que, si vos me decís, elijo... Un policía que se va en un carro policial, sí. Atemorizante, y uno que va en un Ford Falcon sin patente que dice, como, este es un auto que podría ser el tuyo o el mío. Claro. Yo confío en el Falcon. Aparte, un auto de fabricación nacional. Sí. El auto de Argentina, ¿por qué? Bueno, y además esa película, si algo, por eso exaltaban al Ford Falcon, porque había muchas persecuciones, enfrentamientos, desfiles y, digamos, escenas de peleas y como destreza física, etcétera. Y se exaltaba la idea de que la policía argentina era una de las mejores preparadas del mundo. Claramente porque en ese momento aplicaba las cosas de tortura que habían aprendido de los franceses, sí, en Argelia. Sí. Habían ido a aprender guerra de guerrillas. Entonces estaba muy preparada para la tortura. De vanguardia, sí. Exactamente. No, o sea, choreaban un lugar al lado de la comisaría y no encontraban nunca al ladrón. Pero para torturar eran... Bueno, bueno, ¿eh? Si te torturaban, bien torturado. Bueno, entre los diversos escenarios oficiales se mostraba la Escuela de Policía Juan Bucetich, la Escuela de Cadetes Ramón Falcón o el Museo Policial. Y además, esta película cuenta con, esto es un detalle hermoso, la figura de la niñez encarnada en un personaje huérfano de un chico que se llamaba Cepillo. El horror del niño era absolutamente pasivo, susceptible de ser educado. Ay, con qué grande para terminar esto. No, tranquilo. Educado, modelizado y completado como sujeto con conocimientos a partir de sus referentes adultos. O sea, mostrar al nene como aprendiendo, como mostrar... Ese es el policía, este es bueno. Uh-huh. Ese es el que caga palos, el hippie es puto. Y el nene era Carlitos Balá. Bueno, un rol muy difícil para él, ¿no? Sí, poco difícil. Fue más difícil que el Joker para Joaquín Phoenix, pero... Logrado. Bien logrado, claramente. Después de esto, esto genial era eso, ¿no? Que también mostraron el sujeto que como que constituyera al chico como si fuera... Porque trataban a la gente tan de estúpida la que miraba, que era como al chico, ¿viste? Era el chico, sí. El nene al que estaban educando. Después siguió con otra, digamos, una un corte. Dijeron, bueno, esto fue mucho, tipo, hacer de milicos y de policía. Vamos a hacer otras películas. Y Palito se dedicó a Vivir con Alegría. Y qué linda es mi familia. Entonces, familia sin zurdo. Claro, de paréntesis, ¿no? Claro, Vivir con Alegría, sí. Si no te agarra la triple A, claro. Era el título completo. Y el otro era Qué linda mi familia sin zurdos. Nini Marshall, Luis Andrini. De hecho, Luis Andrini creo que es una de las películas que hace. Bueno, ahí se reúne con Nini Marshall después de mucho tiempo. Sí. Y bueno, lo que tiene estas películas ya más alejadas de... Porque no es policía ni es milico, digamos, ya se aleja un poquito de eso. Es la exaltación de la familia. Familia buena, pura, cristiana, con valores. Sí. Todo dividido entre el bien y el mal. De hecho, en un momento hablan de quienes están, digamos, hablan de como quienes están por fuera de la ley o por fuera de la religión como personas descarriadas, ¿no? Hablan de un policía que murió en un enfrentamiento como misericordia y pobre, que sí. Digamos, una pobre víctima. Digamos que se englobaría entre verdad, Dios, amor, religión, vida, libertad, esperanza y razón, ¿no? Sí. Que son las categorías que atribuimos a los buenos. Y el resto ya sabemos lo que es marxismo, sí, degeneración, sexo. Pichetto, todo lo malo, ¿no? Sería todo lo malo. Todo lo contrario a la tradición, partido familia justicialista, claro. Aborto. Aborto. Aborto. Aborto de pobres es lo que está mal. Del caño. Exactamente. Barbas. Salir del caño. Barbas. Te dice todo eso. Mira el apellido que tiene. Salir del caño. Bueno, me parece que. Bueno, hasta acá podemos hacerlo, porque hay muchísimo más para hablar, pero el tiempo es tirano. ¿En radio también? ¿No era en televisión eso? Flavio, vos que sos un hombre de la televisión. Pero tenemos a la Marina ahí atrás. No, en radio también y nos están tocando el timbre de prefectura, no, de gendarmería. No es el de Libre, que yo pedí una cosita. Sí, bueno, con casco verde viene muchacho. Voy. Andate a bueno. Yendo. Esto, digamos, pretendió ser un breve reconto de lo que fue un colaboracionista, que a partir del cine... ¿No? Un colaboracionista en apuros, es una buena película. Señorita. Claro, un colaboracionista que a partir del cine brindó toda su fama y toda su nula capacidad artística al servicio de la represión y de un gobierno militar, y supo unir de una manera nefasta, pero muy divertida para mirar, la magia del cine al servicio del poder. Mírate al río en la parte más profunda y después cuando te hundas, si quieres poder gritar. Mírate al río en la parte más profunda y después cuando te hundas, si quieres poder gritar. Acá estoy acomodando los papeles porque estoy en retirada con el gobierno macrista y se me queman los papeles. Exactamente. Ya todo lo tenía para hacer, acomodé los papeles solamente para poder decir este chiste. Me parece óptimo. Un cierre óptimo. Hemos concluido así una nueva emisión de Con la guita de tus impuestos en esta ocasión dedicada a la temática. ¿La mejor? Podría decirse, ahora llego a casa y escucho las otras 37 y te digo cuál es la mejor. Porque si lo vas a hacer, hacela bien. Exactamente. Como diría otra banda que también pasó al exilio. No sé si tuvo... violadores también, ¿no? No sé si... ¿Cuál no, no? Sería no sé si tuvo alguna denuncia todavía, pero vamos a averiguarlo. Y... ¿Banda de turistas, no? No sé. No, Flavio mira con cara de extrañado, como que estuviese no. Hablando de, no sé, los átomos... Le sale el pupo. De la luna en Aries, como dijimos hoy. Bueno. Sale el pupo y dice, eso es la música. Buscate un empleo en esto. Claro. Justamente, en nuestra sección... Andá a hacer jingles vos. Andá. Buscate un empleo en esto. Y nos despedimos así de esta emisión. Sí. La semana que viene. No va a haber porque se vota, ¿o sí? O vamos a grabar tres programas. Tres programas. Dos así. Para el mercado europeo. Sí. Y uno para uno, que no, se escuche. Deberíamos grabar, con suscripción previa, ¿no? Debemos grabar el primero el viernes y uno en caso de que se gane. Para los dos candidatos, ¿no? Que sí, uno más, en caso con más votos, ¿no? Digamos. Ya tenemos que hacer tres en caso de que Macri gane en primera vuelta, pero sería muy difícil. Tenemos que tener mucha mala suerte. Un balotaje, uno sobre el balotaje. Yo estuve leyendo, y uno sobre la victoria de... Estuve leyendo muchos trolls. Sí. Me generaron confianza, sobre todo porque no dan su nombre ni su cara, que son de mucha más confianza. Diciendo que esto se revierte. Que hubo fraude, que hubo fraude, aunque no son Estado. El dinerismo, desde el no Estado, hizo fraude. Puede ser, todo puede ser todo. Es posible. Muy probable. Es raro. Es muy probable que haya hipnosis también, ¿eh? Porque hay gente que está. Digamos, fue a las fiscales y los hipnotizó. Hoy, les hizo pasar números que no eran correctos. Hoy, me lo contó un amigo por WhatsApp. Hoy vi también que había lugares donde llegaba boletas con 1.000 pesos para que votes a... Exactamente. Y yo dije, ahí está el PBI, ¿no? Me cagaron ahí, digo, porque yo votando de gratis. Yo vi una foto en redes que no tuve tiempo de chequear, donde era el sindicato de trolls en la marcha de Sí Se Puede. Sí, exactamente. Bueno. Hay que ver cuáles son, ¿no? Los trolls también son personas, Flavio. ¿Qué tipo de convenio respetan, no? ¿Los trolls cómo es el arreglo que tienen? ¿Laburarán 8 horas? ¿10? ¿12? Todo eso y mucho más lo vamos a responder la semana que viene. Aquí en... Con la guita de tus palitos, Ortegas.